Yeah, you know, some call bass culture taking over. Yeah. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis que emitimos cada 15 días aquí en la radio de la Ventilla Tropical desde el estudio 1 de Radio Almenara en www.radioalmenara.net, en 106.7 de la FM y en www.bassculture.tk. También nos puedes escuchar a través de Radio Balamanresa, a radiobalamanresa.wordpress.com, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 en Som Reggae FM, los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche en Kistro FM, los jueves a partir de las 7 de la tarde en Radio Rasta.info, dudereggae.com y Talagua Network. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andamos? Muy bien, Santi. Buenas noches. Recién llegado, ¿eh? Recién llegado, efectivamente, de una escapadita invernal y con muchas ganas de este primer bass de febrero. Muy bien. También muchas ganas. Íbamos a tener una entrevista hoy, pero al final, pues no, la tenemos y vamos a hacer una selección, ¿no? Así que todo selección. No habrá entrevista, pero sí tenemos invitados, invitadas de lujo hoy aquí en el Estudio 1. Sí, luego les saludamos ya a Nadia y Yuri. Bienvenidos, bienvenida. Y un placer teneros por aquí. Sí. Y bueno, pues hoy con mucho roots y nuevas producciones, ¿no? Que tenemos unas cuantas. Sí, una agenda quincenal bastante cargadita, por cierto, con muchos eventos ya este primer fin de semana. Pues abrimos hoy el bass con una producción del Pre Black Ark, una de las voces más distintivas de la música de Jamaica. Antes de su andadura en solitario, militó en el grupo The Bleachers, que también grabaría en la primera etapa del reggae a finales de los 60 para Lee Scratch Perry. En esta ocasión, con la ayuda de Prince Jasbo, tenemos este Doctor Demand, donde con una temática parecida al Black Candle del propio Leo Graham, pues crea un escudo lirical frente a los males de ojo que pudiese echar el Obea Man, véase el culto espiritual Obea, contratado por otros artistas, pues un poco por envidias o por malos pensamientos acerca de Leo Graham. Una versión muy primitiva con una letra, pues eso, contra los haters, ¿no? Los llamados ahora haters, pues de antaño, pues también eso se llevaba. Así que vamos a escuchar Doctor Demand por Leo Graham y Prince Jasbo. The wickedness and the righteous shall conquer, as I would say. The righteousness of the righteous shall establish why and I forever and ever. So do good and good will follow you, as I would say. You could send black back little more, Dr. Demon. You can't hurt I, no, you can't hurt I. You could send black puss little more, Pampas Judas. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, and blessed is he that doeth things righteous, we shall conquer, bound to conquer. The truth is my desire, and justice is what I require. I was sent from Zion, a mighty righteous lion, to conquer our evil science, to conquer our evil science. You could sprinkle sweet powder little more, Dr. Demon. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. You could sprinkle sweet oil little more, Pampas Judas. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. For blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, as I would say. Neither walketh in the ways of the sinners, where I just not dwell thereby. You could send that back little more, Dr. Demon. You can't hurt I, no, I said you can't hurt I. You could send that. Este corte del 73-74, gran ritmo este Black Bat, donde se pueden encontrar unas cuantas versiones, así que os lo recomendamos porque a nosotros nos encanta Dr. Eman, Black Bat, Leo Graham y Prince Jasbo con Absetas. Y continuamos ahora con las vibraciones Naya Bingis de Ras Michael, todo un icono del rastafarismo, que de hecho fue el primer miembro del movimiento Rasta en dirigir un programa de radio, The Lion of Judah Time, en la JBC, muy pronto, en 1967, muy pronto, tomando como referencia siempre el 66 y la primera visita de Selassie, la mítica visita de Selassie a Jamaica. Nacido en el seno de una comunidad rastafari y crecido bajo el influjo musical de Count Ossie, Ras Michael, también conocido como Dadawa, grabó un buen puñado de LPs con su banda The Sons of Negus entre mediados de los 70 y mediados de los 80, aunque ya trabajaba como músico de sesión desde mediados también de los 60. Y de sus LPs os recomendaríamos unos cuantos, o todos prácticamente, aunque hoy nos quedemos con el Rally Round del 85, básicamente porque es el que contiene como primer corte este 7 pulgadas que os traemos hoy del sello Rastafari. Os dejamos con Ras Michael and the Sons of Negus, New Name y A New Dub. Ja! Rastafari, how excellent is thy name, thou hast set thy glory above the heavens. For out of the mouths of babes and sucklings are thou adding strength to still enemies and the avenger. With thy new name, O Jah Rastafari. Rastafari. Bueno, pues aquí os traemos también una reedición muy buscada, reprensada por la gente, de que no podía ser de otra manera, Only Roots bajo la etiqueta Rebirth. Jod Willacy no tiene muchos temas grabados, de entre ellos podemos nombrar el Tunarro, sobre todo el más conocido, por así decirlo, el Bacramassa, ¿no?, del 78. Para esta ocasión os traemos la cara B del 12, que también nos ha gustado mucho, editado en el 76 por la etiqueta Moja Records. Así que os aseguramos la rareza. Bacramassa es el pepino, pero por la cara B nos ha sorprendido muchísimo este More Than Tongues con Jod Willacy y The Happiness Unlimited Band. Vamos allá. Aquí lo tenemos a Lloyd Willacy y The Happiness Unlimited Band. Estamos cenando, como podéis comprobar. Aquí, bueno, esto es un cachondeo, como siempre, cuando vienen invitados aquí al Bass. Y bueno, decir de la Happiness Unlimited Band es que servía como soporte como soporte musical, sobre todo en los hoteles ahí durante los 70. Y contar la anécdota que estaba Glenn Washington, el gran vocalista, a la batería. Es esta misma banda también grabó un LP llamado Happiness en el 78 con 8 temas en los que se encuentran los dos publicados en este fantástico 12 pulgadas, con mucha probabilidad dos de los mejores temas del disco, este Bakramasa y este More Than Tongues, en este caso Dubwise Version. Bueno, seguimos subiendo cronológicamente en la selección y vamos con un rhythm clásico de los Royals en Studio One con el fantástico Pick Up the Pieces. Como sabéis, nos encanta escuchar los ritmos clásicos con las revisiones que hicieron especialmente desde finales de los 70 y 80, pues bueno, aquí va un terrón. En este caso nos vamos con la cara B de un 12 editado en el sello Pirate, con la producción de Fatman y con el Don McCarlos a la vocal, con el tema Get Up o Stop Fussing and Fighting. Así que vamos a escuchar la extendida del Get Up de Don McCarlos. Get up, stop fussing. Saludos y muchas gracias, como siempre, a quienes nos escucháis en directo y estáis ahí en las redes, nuestros hermanos Javier Ochoa y Papo Rodríguez, también Ovidio Yandaver desde Guadalajara, Gaspar de Laura Rasta, Alejo de Pot of Gold, Aaron Digitali, Pablo Bolt de STA. Pablo, ya sabes que por ahí está vuestra reseña ya rulando. Semi y Elisa desde el corazón de Lavapiés. Semi, te debo un libro. Twinkle Nadia desde aquí mismo y Jacobo High Frequency. Semi desde Roma, y Elisa desde aquí, desde casi el barrio. Pero saludos igualmente. Eso es. La producción de los ritmos incluidos en este plástico originalmente fue de Vanilli y mezclado por King Tobis, por Scientist y Professor, aunque es muy probable que Fatman comprase los ritmos para hacer esta edición. Esperemos que os haya gustado este Get Up Extended por Don McCarlos. Vic. Pues continuamos, y estábamos hablando aquí off the record de versiones de soul y traídas al reggae y demás, y justamente vamos ahora con el inconfundible Mikey Dread en una versión toasting del mítico Is It Because I'm Black, el himno soul de Syl Johnson, grabado en el 69 y muchas veces versionado, aunque quizá no tan magistralmente como lo hizo Ken Booth, en ese cover que os pusimos de hecho aquí en el Bass hace no mucho tiempo. Mucha maestría demuestra aquí Mikey Dread en un corte que nunca antes había sido prensado en 7 pulgadas y que VP Records incluyó hace unos meses en la caja dedicada a Augustus Gussie Clark, que se queda, por cierto, también bien a gusto el productor en la versión DAP, Black Foundation. Es una cara B directa al abdomen que esperamos que disfrutéis, y vamos entonces con esa orgullosa respuesta de Mikey a la lacra racista que corroe al mundo entero. Proud to be black, Dread at the Controls style. Wicked. And I'm super red, I'm black and I'm proud, I can sing it out. Dark brown shade of my skin. In a alright. Me say the black is the color of the African skin. We living in a Babylon, we living in a sin. Me say we open up your heart and make the emperor come in. Open up your heart and make the emperor come in. Come make me give you a little blessing. When I tell me, can I give you a little blessing? Hey, I say I read me only Bible, say a chapter every day. Read me only Bible, say a chapter every day. I say I'm walking in the orthodox way. Some may say me walking in the orthodox way. I say that not because you're red or you are fallen out together. Not because you're white, you're just a fuss and you are fight. Me say that Jaja make the poor and then they make the rich and all. The bigger and the small and then the short and the tall. Me say that Jaja. Jah make me black and it's a natural fact. I step it on the track, nobody stop me now me back. And if you stop me now me back, you might have punch on me hard. You punch on me hard, you make me lifetime stop. Me say the black is the color of the African skin. We living in a Babylon, we living. Open up your heart, Jah make the emperor. Open up your heart, Jah make the emperor come in, come make him a heal, make up, make up, be make him a heal. We say that Jah Jah make no black and he say that Jah Jah make no black and he say that. Jaja make me black and it's a natural fact. When me step it on the track, nobody stop me on me back. Stop me on me back, or me will lick you with a rock. And when me lick you with a rock, you might have heart attack. Lick you with a rock, you waffle. Stop! Me say, Jaja make me black and it's a natural fact. I step it on the track, nobody stop me on me back. Cause if you stop me on me back, you might have punch on me on. You punch on me out, you make me lifetime shot. Because the black is the color of the African skin. We're living in a Babylon, we're living in a sin. Mississippi. Open up your heart and make the emperor come in. Open up your heart and make the emperor come in. Come make him hear your little blessing. I read me holy Bible, say a chapter every day. I say I'm walking in the orthodox way. Some may say I'm walking in the orthodox way. Living in a Babylon, we're living in a sin. So open up your heart and make the emperor come in. Come and come and give your little blessing. When I tell me, come and give your little blessing. I'm not afraid to Hoy estamos escuchando el metraje entero de las canciones, ¿eh? Estamos aquí, dale que te pego al manduque. Para compensar la falta de dubs de la selección de lo mejor del año, ¿no? Eso es. Que íbamos un poco atropellados. También nos vamos a detener en esto que os presentamos ahora, un LP que nos tiene encantadísimos. Y ya sabéis, los y las oyentes habituales, la admiración que tenemos a la labor de arqueología del Roots que realiza Reggae Archive Records. Cada una de sus reediciones o recopilaciones son sobresalientes, en una palabra, desde la de Errol Velot de hace tiempo hasta la más reciente de Scepter. Pero la que anuncian de Black Symbol para mediados de marzo, pues ya os decimos, estamos enganchadísimos ahora mismo con este disco. De hecho, lo hemos reseñado brevemente y está esta reseña recién publicada en nuestro blog. Y hoy os traemos una primera muestra de este LP. A modo de primicia, porque os hablamos de un discazo literalmente asombroso, profundo, singular, inspiradísimo. Es el sonido original de Black Symbol en los 80, recogido en este doble LP, con los singles editados hace 3 décadas, los cortes ya recopilados en los 2 volúmenes de Handsworth Explosion y otros cortes que nunca vieron la luz. Como os decimos, admiramos esa labor de búsqueda y difusión de las perlas del reggae británico que hace Reggae Archive, pero a día de hoy con ninguna banda nos parece tan necesaria e imprescindible esa labor como con Black Symbol. Puro roots militante e hipnótico, el de una banda que no solo cultivó ese sonido propio y brillante, sino que promovió la escena local de Handsworth, Birmingham, apoyando y financiando a otras bandas y artistas. Un disco para no dejar de viajar, no os lo podemos recomendar más vivamente, aunque sí quizá pondremos algún otro corte antes o después de su lanzamiento. Lo que va a sonar hoy podríamos traducirlo como Todo llega a su tiempo, y este Black Symbol, álbum y banda homónimos, tendréis que esperar para comprarlo hasta el 16 de marzo. Hasta entonces, para eso está el Bass, para iros anticipando perlas como este Everything Has Its Time por Black Symbol. Vamos allá. Ah! and praise unto the Most High. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Black Symbol por Black Symbol, y os recordamos una vez más que esta misma banda volvió a grabar material inédito 30 años después y lanzaron el LP Journey a comienzos de 2014 en Sugar Shack. Fue uno de los discos destacados en nuestra selección de lo mejor de 2014, hace bien poquito, un discazo que quizá vuelva a sonar algún día o algún rato cercano aquí en Bass Culture. Y atentos y atentas también, no solo a las recopilaciones de Hans Wurst Explosion, que recogen esa labor de promoción de Black Symbol y Fatman, el líder de la banda, en los 80, en Hans Wurst, en el barrio de Birmingham, sino también a una compilación que anuncia Reggae Archive para este 2015, The Midlands Reggae Explosion, ni más ni menos, continuando la labor que ya hicieron con Bristol, pues ahora le toca el turno a toda esa región de las Midlands. Y bueno, hoy en nuestra selección de EPs de DAB os traemos un disco que no es que sea una rareza, pero cuando nos hemos puesto a seleccionar para la sección, pues lo hemos visto muy claro. Y bueno, podríamos decir que es uno de los grandes EPs de DAB, no de los precursores, pero sí de los más conocidos editados en Inglaterra, esta vez bajo la etiqueta Twinkle. Hoy os acercamos DAB Massacre de Twinkle Brothers. Y aquí en el Bass, pues os acercamos a Twinkle Brothers, que fue un grupo creado en Jamaica en la primera mitad de los 60 por los hermanos Grant, Norman y Ralston. Y aunque siempre ha sido el primero Norman el que ha sido la cabeza visible, ha tomado los mandos del proyecto, pues no sabríamos bien qué decir por qué razón. Quizá a lo mejor por iniciativa o, bueno, no sabemos muy bien. Con más de 50 LPs en su haber, se sitúan a la cabeza como los artistas de los artistas más prolíficos y con más largo recorrido en esto del roots reggae music. Durante los 70 grabarían con nombres, bueno, pues de los más grandes: Bonnie Lee, Scratch Perry, Phil Pratt. Y antes de embarcarse en una nueva vida en Inglaterra, estuvieron grabando con estos grandes y luego se dieron cuenta que, bueno, que una de las mejores maneras de producir era, pues, autoproducirse su música, y crearon la etiqueta Twinkle. Todo vino unido, básicamente. Abrieron su tienda, sobre todo Norman abriría su tienda a mediados de los 70 y pondría en funcionamiento, pues, esta etiqueta, permitiéndole editar así su propia música, viendo que era muy probable que las relaciones profesionales con los grandes sellos, bueno, pues podían acabar en descalabro, como pasó con Virgin. Y a finales de los 70 comenzarían sus colaboraciones con Shaka, con el que grabó unos cuantos dubs para su Sound System. Fruto de aquellas colaboraciones saldría el Revelation 18 bajo la etiqueta Twinkle, y con la Twinkle Rhythm Section, y temas del LP Underground, que es el que mayor peso tiene en este disco que hoy os traemos, sobre todo en versiones dubwise. Este es el primer LP de las Dub Massacre, de las masacres del Dub, de estas series, editado en el 83. Está mezclado por Matt Professor y Yasaka. Pues fue Yasaka, entre otros, quien proclamó, por decirlo de alguna manera, a Twinkle Brothers como uno de los exponentes máximos del UK Roots, sobre todo porque en esa época Norman ya estaba instaurado o instalado en Inglaterra. Canciones incluidas en este disco Dub Massacre están extraídas en su mayoría, en su versión dub, del LP Underground, con Sodom and Gomorrah, con el Dub Assassinator, African Nation Come Together, renombrado como Nations Liquidator, Set Some Example, con el Dub Examiner, que es el primero que hemos escuchado, The World Wars One, con One World Wide Up, Battlefield con Warzone, y aunque también nos encontramos versiones del ultraconocido Yaobia, con Yaobia in Dub Majesty del LP Praise Ya, o el Ya Kingdom Come del LP Countryman, uno de los LPs más recomendables sin duda de Twinkle Brothers. Básicamente podríamos decir que todos los temas así como conocidos están las versiones dubs incluidas en este disco, en este Dub Massacre volumen 1. Grabado a caballo entre Harry J, Treasure Isle y Estudio Arigua en casi todos los temas, que es casi donde está mezclado la mayoría de los temas de este disco. Give Rasta Dub, esa versión del Give Rasta Praise del LP Rasta Pon Top que se nos había quedado por ahí antes en el tintero. Las Dub Massacre series pues fueron unas series de LPs de Dub sobre producciones Twinkle que empezó a editarse en el 83, que es el disco que hoy nos ocupa. Y bueno, durante la etapa del 83 al 94 prácticamente todo su trabajo ha quedado reflejado en versiones Dub en estos discos o en estas series, así que es un legado a tener en cuenta para todos los amantes del Dub y sobre todo de Twinkle Brothers. Bueno, así resumiendo rápidamente, es como hemos comentado antes, pues el LP Underground está versioneado dubwise-mente en esta parte primera de las Dub Massacres, en la parte 2 el LP Barden Barrier, en la parte 3 el LP Barden Barrier, temas de ese disco, Love, Kilimanjaro y Respect and Honor. En la parte 4, el Chan Rastafari Breaking Down the Barriers. En la parte 5, versiones dub del All Is Well, Unification y New Songs for Ya. Y en la parte 6, con trabajos así variados de E.T. Webster, Steve Santana y del LP Equality and Justice y Unification. Bueno, referentes totales, Twinkle Brothers, Dub Massacre Series, aquí lo tenemos como la selección de los LPs de Dub de hoy. Bueno, para terminar con el repaso de la música del ayer, nos vamos a las producciones digitales de Ya Life, como con el productor Ayman Wright, con un ritmo también clásico de Studio One, originalmente cantado por Dennis o Gregory, este Easy Take It Easy, seguro que muchos y muchas lo conocéis, o el Babylon to Roth, respectivamente. Pues nos vamos con Culture Paul, o más conocido como Paul Elliott, que empezó a una corta edad, como se puede observar en la grabación que os traemos hoy aquí, pero también el hit este Mini Van Man, que también está producido por Ya Life y Music House, pues están reeditados ahí en este 12 pulgadas que os traemos hoy aquí en el Base. Un artista poco conocido, y aunque estuviese protegido por Jamis y la Black Scorpio Crew, nunca tendría mucho éxito. Pero bueno, vamos a escuchar Easter Sunday Morning hoy aquí en el Base con Culture Paul o Paul Elliott. ¡Vamos allá! Sunday, no. Oh, Easter Sunday morning. Saludos, muchas gracias a oyentes habituales como Gorka Sánchez, que está ahí conectado, y también a oyentes no tan habituales como Cintia Trejo. Bienvenida, Cintia. Y hasta aquí el Roots del ayer, como solemos decir, el Roots del siglo XX, ¿verdad, Santi? Eso es. Esta primera mitad extendida del bass del 4 de febrero. Y bueno, pues tras unas semanitas así como bastante tranquilos de agenda, que teníamos no muchos eventos, pues esta quincena la verdad es que se presenta cargadita, cargadita. Así que sin más, vamos con la agenda de Bass Culture del 4 al 18 de febrero de 2015. Yes, give thanks and praise to the Most High God, Jah Rastafari. Jah people, Israel. Y antes de nada, decir que estamos utilizando como colchón musical de esta agenda, pues precisamente el disco de las nuevas grabaciones de Black Symbol, ese disco que lanzó Sugar Shack Records en enero de 2014. Estamos tan entusiasmados con esa reedición de singles y material inédito de Black Symbol que no podemos dejar de recuperar este material grabado hace bien poquito y lanzado, ya os decimos, hace un año. I was the one who told you. El LP titulado Journey de Black Symbol nos sirve como colchón musical para esta agenda que, como siempre, inauguramos con las sesiones del BAM, el club especializado en reggae aquí en la ciudad de Madrid, que tiene entradas gratuitas todos los miércoles a partir de las 11 de la noche en la sala Oba Oba. Este mes, como siempre, abrirán Más Llama los residentes. Hoy mismo estarán ya casi empezando. Jamming Jam estarán el día 11, Mista de Chalice el día 18 y Más Llama volverán a cerrar el mes el miércoles 25. Y ya os decimos que la quincena viene cargadita y nos estamos dando cuenta, gracias a Nadia, que nos está echando una mano, de muchos eventos que se nos quedaban ahí en el tintero. Viene cargadita ya desde este primer fin de semana. El sábado 7 tenemos un evento en Bilbao, 100% roots reggae en Leioa, con What's Attack Sound y Tunda Club. Sesión de estricto vinilo, como no podía ser de otra manera, en el Udondo Gaztetxea de Leioa, a partir de las 8 y hasta las 12 de la noche, por tan solo 5 euros. Careful of those in breaks. They will eat and drink with you. They even sit. Continuamos también en Bilbao, porque el sábado 14, el siguiente fin de semana, tenemos una noche completita en el Dub Fever, con el warm-up de Tunda Club junto a Salda Dago, al micro. Después los conciertos live and direct de Michael Rose y Etana, que pasan por aquí por la península, por dos ciudades. Y la noche se cerrará con la sesión de Bombay's Hi-Fi, acompañados por los Incombustibles, Ambassa, Papa Cruz y otros invitados. El sonido tremendo de Bombay's Hi-Fi ahí para cerrar una noche de tremendo, tremendo sonido a partir de las 10 de la noche, creo recordar, y por 12 euros si compras la entrada con tu ACR card. Seguimos en Euskadi, en este caso en Vitoria, donde también doblamos esta quincena, el viernes 6, uno de los eventos que conmemoran lo que sería el 70 cumpleaños de Bob Marley, el Bob Marley Day Festival en la Sala Elefante Blanco, a partir de las 22 con Gianni Suda, este artista francés que hemos visto hace poco con Dana Kill por aquí por la península, esta vez acompañado por Artic Alban, un artista que con 20 años de carrera y nuevo disco, que bueno, pues lo presentará en Vitoria y siempre con la ACR Car precios reducidos. Y al día siguiente, el sábado 7, también en Vitoria, otra celebración, el Bob Marley Birthday Festival número 2, organizado por Revolutionary Brothers en la sala Jimmy Jazz. Los artistas que estarán presentes: Rash McBean desde Guyana, Sara Lugo desde Alemania, La Sai desde Madrid, los habituales King Consul y Yanu y Revolutionary Brothers, como siempre, y Juza y Edgar Selecta desde Miranda de Ebro. Habrá una charla en torno a las asociaciones cannábicas y la legalización, y la entrada incluirá CD para todos los asistentes, ya sabéis, en el Jimmy Jazz, Vitoria, el sábado 7. Y continuamos geográficamente en Cataluña y en Barna en concreto, pues tendrá lugar el segundo concierto de esa gira de Michael Rose y Etana, que estarán en la sala Apolo el miércoles 11 a partir de las 8 y media. In reference. y bajando por la costa mediterránea, ya en Castellón nos encontramos el viernes 13 y el sábado 14, el Plana Tropical Fest, con, entre otros muchos artistas, Hermano L, con Naya Bingi Sound, Contratempo, Akats, Stereotone y Supa Basie, o Black Up Sound, como decimos, entre otros, en lo que es la celebración del primer aniversario, de la Plana Tropical Crew. Tenéis toda la info completa en redes, no os costará encontrarla. Plana Tropical Fest, viernes 13 y sábado 14 en Castellón. Muchos eventos en la costa mediterránea, pero nos desviamos un poquito para venir aquí al centro de la península, donde tendrá lugar este viernes 6 el séptimo baile rebelde, Roots Rebel Dance 7 de Echo Chamber Roots Hi-Fi. Será en el Patio Maravillas, como los anteriores, como los últimos, a partir de las 10 y hasta las 12 de la noche, y como siempre con entrada gratuita. Será una noche de encuentro en torno a las políticas represivas de nuestra frontera sur, y enseguida os detallaremos este encuentro con el colectivo Nadie en nuestra agenda militante. El día siguiente, sábado 7, Tingaling David número 11 con Electrodelia, King Lion Sound System y Más Llama en Gruta 77 a partir de la medianoche. Y el sábado 14, el Unot Lounge Party aquí en Madrid, en La Poveda. Como no, de la mano de Organic Roots Family, la fiesta de lanzamiento del Unot Weekenda, este año con la presencia de Aimitri, el organizador de este mega evento en torno a la cultura Sound System y al Roots. En UK, pues Aimitri Counter Action desde Leicester, más Echo Chamber Roots Hi-Fi, Organic Roots Crew y Jacomand. A partir de las 9 tendrá lugar una conferencia organizada por los hermanos de Photosound Reggae, y a partir de las 10 las sesiones, las entradas reducidas si las compráis anticipadas o como siempre con vuestra CR card. El día 14 también en el espacio Tice, ahí en Guadalajara, a partir de las 10 de la noche, Electro Sound Carnaval, con tres zonas diferentes. La que más nos interesa a nosotros es la zona de Dub y Reggae, con Benjamin, Josh P, Josh Palmer, Yeyo Pérez, Fuego en el Aire DJs y Rutically Movement Sound System, con el equipo allí en el espacio Tice. Y continuamos en ese sábado 14, que viene cargadito de noches de Sound System a lo largo y ancho de toda la península, en Denia, en ese centro social autogestionado La Mistelera, en el que os estamos dando bastantes eventos últimamente gracias al esfuerzo y al trabajo de Morraya Sound. Tendremos a Foreman Army y a Instrument of Jazz desde UK, una noche con grandes sesiones, seguro. Ya sabéis, el sábado 14 en La Mistelera, en Denia. Y más abajo, en Málaga, tendremos el viernes 13 de febrero el Dub Club Málaga número 6, con la presencia de Dubstone Sound System desde Sevilla y South Vibes. Pues el Sound System residente en Málaga, anuncian dos Sound Systems en una sola torre de 8 Super Scoops, 1100 vatios de sonido, todo ello en la sala Trinchera, con aforo limitado y entrada por el módico precio de 5 euros. El día 14 también hay que ver con ese día qué es lo que tendrá. La casa del Dub Collective Tribe, mejor dicho, presenta el One Love Dub con African Roots Sound System, featuring Mercedes de la Mashup, No School Stepas con Natty Nature, Tucson Records, featuring Marcus de este gran grupo de Tasty Grooves, y Curry Caché con Alien Dogma en la avenida José Antonio 87, Polígono Industrial Becerril de la Sierra, en Madrid. Ya sabéis, aportación 3 euros, 14 de febrero, a partir de las 11 de la noche. Y pasamos ya, después de todos estos eventos, a la agenda social y militante de esta quincena, empezando por ese encuentro que organiza el colectivo Nadie, que coordina el próximo viernes en el Patio Maravillas, bajo el nombre Alambres, Cuchillos y Porras, Trepando el Sueño Europeo, Realidades y Perspectivas sobre la Frontera Sur. La frontera sur del Estado español, se entiende, y es curioso porque justamente el año pasado, 2014, por estas fechas, os presentábamos aquí, os adelantábamos lo que era el lanzamiento de este disco que suena hoy, que recuperamos hoy, de Black Symbol, y lo presentábamos en relación con aquella muerte o aquel asesinato de personas ahogadas en las aguas de Ceuta por el acoso de la Guardia Civil justo en la frontera. Murieron ahogadas, no recordamos el número de personas, aquel acto 12, vergonzoso, 12 personas. Y por aquel entonces, bueno, pues hicimos sonar este disco un poco en relación con ese hecho, y por supuesto, pues seguiremos haciendo sonar esta música en contra de las fronteras después de ese debate en el que estarán miembros de la Asociación de Sin Papeles de Madrid, la Comisión de Observación de Derechos Humanos y Acción Poética Retiro, junto al colectivo Nadie. Pues tendrá lugar, ya lo hemos dicho, la Roots Rebel Dance número 7 con Echo Chamber en el Patio Maravillas. Entre a las 8 empezará el debate, a las 10 la sesión hasta medianoche. Baile rebelde y música en defensa de nuestra libertad de movimiento. I long to see the children playing in the garden and the birds floating on the wind. Justamente este temón que está sonando fue el que hicimos sonar en febrero del año pasado en memoria de las personas que murieron en las aguas de Ceuta. Y para cerrar la agenda quincenal de este comienzo de febrero, os recomendamos la lectura de el llamamiento a la ciudadanía de Madrid, un llamamiento en clave local, claro está, hecho por Ganemos Madrid, una iniciativa política, quizá la única que nos creemos desde aquí, desde Bizkolchar, la única iniciativa que nos incluye a todos y a todas para las próximas elecciones de mayo. Podéis leerla en la página web ganemosmadrid.info. Ganemos Madrid, una iniciativa en la que creen que la democracia comienza en lo cercano. Vale, pues vamos a seguir para adelante con la selección de hoy. Empezamos con las nuevas producciones y brutal es el nuevo trabajo de los franceses Roots Vibes Studio. Como sabéis, el año pasado nos sorprendieron con ese gran corte Or They Will Come de T-Track y Event por la otra cara. Pues bien, a finales del año pasado ya tenían listo el siguiente release, esta vez en formato 12 pulgadas con uno de los artistas más desconocidos y ciertamente poco valorados de mediados de los 70. El Siro fue el creador de Non Shall Escape the Judgment, un tema que popularizó Johnny Clark y que supo estar en el sitio y lugar adecuado. Pero bueno, pues al final la autoría, pues mucha gente cree que es de Johnny Clark. Él grabó otros grandes cortes como Police Officer, Shackles and Chains o Righteous Ways. Y sobre todo, algo que nos toca de cerca, el A God Said to Men, grabado para Roberto Sánchez en Long Arm Music Studio. En esta ocasión nos traen un pepinazo llamado Go to Zion, con una vibra muy rootsy que nos encanta, con un regusto vintajero como nos tienen acostumbrados Mr. Hayes en el Roots Vibes Studio. Vamos a escuchar Go to Zion, versión extendida. ¡Gore! Ayala come a long way, waiting for the judgment day, to enter into his courts with praise, thank him for his kind and loving ways, for his blessing that he had stored upon all humanity, and every living thing on the face of this earth that have great praise him. Now I and I are going to Zion, on that bright redemption morning. Oh yes, to see the King of Glory, our Lord His Majesty, the ruler of all authority, the King of Glory, God Almighty. I and I have come a long way, waiting for the judgment day. Now I and I are going to Zion, on that bright redemption morning. Oh yeah, to see the King of Glory, our Lord His Majesty, the ruler of all authority, the King of Glory, God Almighty. I and I have come a long way, waiting for the judgment day. Now I and I are going to Zion, on that bright redemption morning. Oh yes, to see the King of Glory, our Lord His Majesty, the ruler of all authority, the King of Glory, God Almighty. For I and I have come a long way, waiting for the judgment day, to enter into His courts with praise. Now I and I are going to Zion, como siempre con la gente de Roots Vibe Studio. En la otra cara, en este 12 pulgadas, tenemos a Mam, que es el responsable de muchos de los arreglos de teclas en las producciones de Roots Vibe Studio, reversioneando ese Zion Blood del Black Ark de Scratch Perry, con una producción grandísima. Aquí estás escuchando Go to Zion Extended Version con El Zero. We'll be right back. más saludos esta noche. Un abrazo grande para Payo Soul Rebel, Chris Bonachera y Giovanni Cazallamán. The King of Glory, God Almighty. Y nos vamos ahora hasta Venezuela, desde donde el señor George Dredd, desde el gueto, ha lanzado recientemente el tercer volumen de Rescatando la Raíz, una trilogía que ha presentado dos readings en cada volumen y un buen puñado de artistas de aquí y allá. En este caso nos encontramos con el Lluvia Reading de Dr. Norris desde Venezuela y el Reflexión Reading de Bass Culture Players desde Disco Inferno aquí en Madrilonia. Este es el ritmo que hoy os traemos, sobre el que aparecen nombres como Tiano Bles, Mandiebus, Seba Tierra con su Cora, Seba Tierra el de Cora Dab, y también los que vamos a escuchar hoy en un mix de Papa San, la comparsa Marabunta desde Venezuela con Fiesta Siniestra y Misael González desde Puerto Rico con Una Vida Más. Vamos allá con el Reflexión Redeem en este Rescatando la Raíz, volumen 3. En los ríos y en el mar, en los campos y en las selvas, y en los montes, todo ser que tenga vida es víctima de este sistema. Expresa. El capital transnacional devastando el mundo va. Sequías, ecocidio, polución en la ciudad. En la extinción de cada especie del reino animal. Destrucción, tala, muerte, llanto y pena. Muérete, llanto y pena. Han convertido a la tierra en un campo de guerra. Muerte, miseria, hambre y destrucción. Ellos te invitan a su fiesta, es una fiesta siniestra, donde se roban la energía y los recursos del planeta. Pero esta tierra es una madre y una madre se respeta. Nuestra madre. ¡Pachamama! Contaminan a nuestra madre, contaminan tu mente. Contaminan la vida, contaminan el agua y controlan las siembras. Y a los niños de este mundo, a los children, encadenan y envenenan con su arma principal, la cajita de cristal, donde dicen ser la cura pero son la enfermedad, donde repiten mentiras que convierten en verdad, y el consumo es la sustancia que te inyectan, saltella de esa fiesta. Sabemos que caliente está la calle, mantenerse humilde y real es el detalle, cierras los ojos y cuando los abres la vida se baja, por eso quiero contar. Que el arma apuntado en su cabeza, momento de desesperación. Su hijo miraba con tristeza y en su rostro lágrimas de confusión. Su madre clamaba por clemencia mientras se le hacía pedazos el corazón. El asesino cometía su imprudencia y se escuchaba una fuerte detonación. Y así se fue una vida más en el barrio. Inocente en las manos de un sicario. ahí lo teníamos, ese Reflection Rhythm con la comparsa Marabunta y Misael. Grande, un fuerte abrazo también para el señor George Dredd desde el gueto. Y bueno, atención a lo que os traemos ahora. Os acercamos el próximo release de Crucial Ruler, la etiqueta formada por Davian Bassa y Papa Fran del Sound System Bombay Hi-Fi. Desde la primera vez que escuchamos los ritmos de este release nos quedamos boquiabiertos, por decirlo de alguna manera, porque la originalidad de los ritmos construidos a caballo entre el estudio 945 de Dobby y Alone Arc Music Studio es, vamos, brutales. Para esta ocasión, dos artistazos por cara, los mismos en la cara A que en la cara B, con Rubén da Silva, y desde aquí el señor Yeyo Pérez con dos ritmos, Youthman Skank y Time of Injustice en la cara A y la cara B respectivamente, y hoy para abrir boca os traemos la cara B, que sinceramente nos alucina. Time to seek the light, stand up and fight with all of your might for equal rights. Time to unite, stand up and fight with all of your might for human rights. Faces in the higher places, yeah. Give us a handful of jokers, take a handful of aces. Same old faces in the higher places, yeah. Give us a handful of jokers, take a handful of aces. No matter what they do, they won't keep. No matter what they say, they can't keep us down. Time to seek the light, stand up and fight with all of your might for equal rights. Time to unite, stand up and fight with all of your might for human rights. Eternal captivity keeps us living in misery. No matter what they do, they won't hold us back. Real revolutionaries, we are on the attack. No matter what they say, they won't hold us back. We're undefeated warriors, a spiritual fact. Babylon a dominate. Celebration. Na-na-na-na. Them control and dominate, dominate, dominate. Inna the east and the west, the system it a dominate, dominate, dominate. Them want fi bout the population. Babylon a dominate, dominate, dominate. Them put the people down, treat you like a clown. Them a dominate, dominate, dominate. Nobody scared me, not go run. The leaders and the government, them talk about democracy. Them chat about the rights, about the freedom and not everything. But behind the curtain, them hide the big authority. It's all about the money from the companies. Bag of dirty money, it a run the city. Poor people are hustle, them can go to university. Me not chat, no lie, you know, say man attack reality. It is a game of domination. We'll be back in. It is a game of domination in a each and every nation. See ya. Them come to rule and dominate, dominate, dominate. In a the east and a the west, the people don't treat you like a clown. Them a dominate, dominate, dominate. Nobody's scamming, I go run. Them talk about the terrorism, them attack about violence. Chat about the war and the economical crisis. But them not say nothing about the taxes and prices. Always them a cover, them a wear them disguises. Them a rule the Vatican, them a train the Taliban. Them a shop the towers with the controlling demolition. People prefer fin on war, so them play with our life. Them a laugh at we while them a chilling in a Washington. It is a game of domination in a each and every nation. We just be pieces in an table. Them no Shiva, them no tremble. Them just play the game, them just be roll the dice. It is a game of domination in a each and every nation. Ya sabéis, a finales de mes estará en la calle el primer 12 pulgadas en Crucial Ruler. Ya sabéis, previamente Crucial Ruler se había editado principalmente en 10 pulgadas. Pues bien, full length para esta ocasión, dos vocales por cara y una versión dub para tener el ritmo completito. Así que vamos a escuchar, no podía ser de otra manera, In Dub Crucials. Dicho, estáis escuchando el Youthman Scan, que claro, como tenemos aquí los dos mismos cantantes por una cara que por otra, Rubén da Silva, Yeyo Pérez y Dub Crucials, pues estáis escuchando ahora mismo Youthman Scan, uno de los temas incluidos en el próximo 12 pulgadas de Crucial Rula. Ya sabéis, enhorabuena a nuestros homies del norte, gente seria haciendo cosas serias como este nuevo release que verá la luz a final de febrero. Y calentito, calentito nos llega también el material con el que afrontamos la recta final de este mes de febrero. Es el primer 7 pulgadas de Strictly Dub Records, un sello con sede en Tallinn, Estonia, que solo decirlo me da un escalofrío. Desde allí, desde Estonia, lleva esta gente de Strictly Dub promoviendo la cultura Sound System desde 2011, y en este primer 7 pulgadas nos presentan un corte facturado en Sevilla, para caldear un poquito el ambiente, por el amigo Varied Up. Es él quien da forma a este estepa que promete arrasar en los bailes y sobre el que se monta el señor Dixie Peach y el propio Varied Up a la melódica en el corte Dub. El máster por Ras Disciples en Backyard Studio para completar esta entrega con la que estamos a punto de cerrar el bass. Pressure y Dub Pressure, Strictly Dub Records. Strictly Dub, I play tonight, yeah. Pues un abrazo grande para Currito Variedad desde Sevilla con esta gran producción, este ritmo. Y un abrazo grande a Sergio, nuestro Yogi Master, al que ojalá podamos ver este viernes en el patio. Y bueno, pues vamos a despedir este BASE con el tercer 12 pulgadas de Amul Bayi, el sello francés que pegó fuerte con su primer release, aquel Bamba de Sista Dava. Luego nos noqueó directamente con el segundo, Reality Soul Jazz y Yamarnia al frente, y vuelven ahora a la carga con Stamina Lee, el MC al que muchos conoceréis por sus sesiones junto a Kibir Lahamla, que aparece aquí como esta sax, el alias que utiliza en su faceta de saxofonista. Skank Tuasania y Dab Tuasania en la cara A, y el hombre llamado Shah Karim en la cara B, también con su versión correspondiente sobre un rhythm de Jarek Zedek y los Dubwise por Rutical 45. Es lo nuevo de Amul Bayi en 12 pulgadas. Escuchamos Skank Tuasania por Stasax. Sax con Skank Tuasania en la cara A y el hombre llamado Shah Karim en la cara B con este Gunman Sound. Gunman sound in a gunman town. See them killing one another, play the same sound. cerramos ahora con el Dubman Sound, el dub de la cara B del nuevo 12 de Amul Valle Records. It's a gunman sound, now them gone down. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Yeah, na na na. Aquí el bass de hoy. Hasta aquí podemos leer, hasta aquí podemos sonar. 4 de febrero y esperamos veros, si queréis, el próximo 6 de febrero en el Patio Maravillas, este viernes. Eso es, o si no el 14 de febrero en la Poveda. Aunque recomendamos especialmente este viernes en el Patio Maravillas, porque es sesión completa con nuestro sound system, porque nos encontraremos allí con los compas del colectivo Nadie y porque quizá tengamos alguna sorpresita desde Barcelona, ¿no? Seguramente, creo que sí. Mira, por ahí se sonríen. Y si no, pues ya otra fecha que damos, pues es el 18, que volveremos a estar aquí en las ondas de Radio Almenara, con todos vosotros y vosotras. Y nada, hasta entonces, o el 6, o el 14, o el 18, pues cuídense. Besos y abrazos a todos y todas. Un abrazo. Salud. Hasta luego.